otro el Consejo Local de Niñez y también el Sistema de Educación Provincial ahí en ADUM, y hablábamos con uno de los que estuvo presente y nos hablaba que era de salud mental ese encuentro, y nos decía que una de las grandes problemáticas que encontraban en los menores en las niñezas y adolescencias tiene que ver con el suicidio y intento de suicidio, y la verdad que quedé más que sorprendido. Lo cierto es que el 10 de septiembre es el Día Nacional de la Prevención del Suicidio, y familiares autoconvocados están invitando a un encuentro para concientizar sobre esta problemática ahí en Plaza Mitre. Y para charlar un ratito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con Nazarena. Nazarena, ¿cómo andás? Buen día. Hola, buen día. Gracias por la entrevista. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Nazarena, en primera instancia, convidar a la gente que está del otro lado a que se haga presente el 10 de septiembre, que es el próximo domingo. Contanos un poquito a qué hora, en qué lugar y cuál es la premisa. Bien, nosotros vamos a estar en Plaza Mitre, en Colonia Mitre más exactamente, porque viste que la plaza es muy grande. Muy grande. Nos vamos a identificar por estar con cinta naranja y algunas otras, no sé, mantas, ropa naranja, para que nos reconozcan, porque bueno, el naranja es en Argentina el color que identifica a la prevención del suicidio. Significa que estamos para escucharte. Si nos ven con una cinta naranja, es que estamos dispuestos a escuchar a la persona que esté sufriendo, que quiera contarnos algo, que necesite ayuda, ¿sí? También vamos a estar repartiendo plantitas, porque las plantas son signos de vida, y más ahora que viene la primavera. Y repartiendo folletos sobre las formas de prevención, sobre la prevención, la posvención, y también sobre números de ayuda, sitios de ayuda para la gente, que para las personas que necesitan, que se sienten solas o solos y por ahí necesitan un oído o que los escuche. Nazarena, sabes que leyendo la gacetilla que compartieron, y recién en la introducción, cuando te presentaba, hablaba de ayer hicimos una nota con respecto a un encuentro que había habido de salud mental en ADUM, y le preguntábamos a la persona que estaba del otro lado sobre cuáles eran las problemáticas de salud mental que más reciben o que más problemática tienen o que más avizoran en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en la pospandemia. Yo puse inclusive ese mojón de marca, y nos decía, y me sorprendía, que entre adolescentes y niñeces y adolescencias lo más complejo o lo que más se está viendo ahora tiene que ver con la autoflagelación y el intento de suicidio. Y me quedaba, la verdad, que atónito. Abro la gacetilla de ustedes y obviamente es coincidente, en donde dicen que el suicidio es una tragedia tanto a nivel familiar como social, y dicen que en Argentina es la segunda causa de muerte entre chicos y chicas de 10 a 19 años. Preguntarte, ¿qué es lo que está fallando? ¿Hay un estado ausente desde hace tiempo? ¿Qué es lo que falla acá para que lleguemos a este número que me parece a mí que es terrible? Sí, la verdad que es muy alarmante los números. Y fíjate que ese número es de antes de la pandemia, hasta dice 2019. Sí, 2019, tal cual. No tendríamos por ahí después de la pandemia, pero sí ha aumentado muchísimo la demanda de salud mental en las escuelas, es muy importante. Y la verdad es que el suicidio es multicausal, pero habiendo políticas adecuadas, se ha demostrado en los países donde ha habido tasas alarmantes, cuando se han implementado políticas adecuadas, la tasa de suicidio disminuye. Nosotros tenemos una ley nacional de prevención del suicidio y también provincial. Uh-huh. Y el año pasado se declaró Día de la Prevención del Suicidio a nivel municipal también. Pero más allá de declararlo y de que existan las leyes, es necesario que esto que dice la ley se cumpla. ¿Qué es lo que dice la ley? Que en cada ciudad, en cada provincia y también, en todos los niveles estamentales, tiene que haber mesas interdisciplinarias para la prevención del suicidio. ¿Qué sería una mesa interdisciplinaria? Bueno, en Mar del Plata nos sentamos a tratar este tema y ver cómo lo abordamos, sectores de salud, educación, seguridad, niñez, bienestar social, familiares, todas las justicia, ¿sí? Todos aquellos que de alguna manera estemos implicados, porque lo que decimos que el suicidio es multicausal, desde todos los lugares se puede ayudar, ¿sí? Pero también te quiero decir esto, también podemos ayudar cada una de las personas, podemos ayudar y tendríamos que estar atentos cuando, y ahí me te estoy pasando de la política a lo personal, ¿no? No, no, está perfecto. Porque es muy complejo el tema. Pero hay muchas personas, hablamos, por ejemplo, bueno, esto de las niñas. Niñeces y adolescencias que están sufriendo, y que están sufriendo mucho, y que se autolesionan para llamar la atención. Bueno, si un niño, una niña, un adolescente se está la autolesionando para llamar la atención, prestémosle atención, ¿sí? Uno de los mitos sobre el suicidio es, no, las personas que dicen que se van a suicidar no se suicidan, lo hacen para llamar la atención. No, no, las personas que dicen que se van a suicidar se suicidan. Las personas que se autolesionan están sufriendo y quieren y llaman la atención, estas niñeces y esta adolescencia, llaman la atención porque lo necesitan, porque están diciendo, estoy sufriendo y necesito que me escuchen, necesito ayuda, ¿sí? Hay señales que tenemos que tener en cuenta cuando alguien nos dice, mira, no le encuentro sentido a la vida, me quiero morir. Bueno, abramos todo, abramos los oídos, abramos la mente, pensemos, escuchemos, hagamos una escucha activa, preguntémosle por qué. Nazarena, acá permitime interrumpirte un minutito para repreguntarte en esto. Sí. Vos decías paso de la política a lo personal. Digo, hay un tema, ¿no?, que pasa por, digo, laburar en zonas por ahí más alejadas del centro y por ahí en lo que se conoce como barrios populares y demás, digo, se me viene a la cabeza, digo, cuando a veces eso sucede en un lugar en donde no hay una obra social, en donde hay una dependencia total de que haya un Estado acompañando, ahí la cosa se pone un poco más complicada, ¿o no? Sí, sí, totalmente. Mira, la Ley Nacional de Prevención del Suicidio dice que las personas con ideación suicida o que hayan tenido intentos de suicidio tienen que ser atendidos por el Estado. Uh-huh. Tienen que tener durante un tiempo determinado, ¿sí?, un seguimiento del Estado. Las personas que intentan suicidarse están en riesgo y tienen que tener un seguimiento. Esto, por supuesto, que no existe. Te cuento que este año, a principio de año, presentamos un proyecto en Consejo de la Niñez con personas que estamos interesadas en esto, una psicóloga, una licenciada en Ciencias de la Comunicación, y yo, que además de ser mamá de un joven que se suicidó, soy licenciada en Ciencias de la Educación, para formar referentes barriales en prevención del suicidio. Esto que vos decís, viste, bueno, los barrios populares, ¿qué pasa? ¿Desde dónde lo abordamos? Porque también para criar un niño hace falta una sociedad, ¿no? Como dice una frase bastante conocida. Somos resultado de una sociedad, no solamente de una familia. Y se puede, porque cuando no hay psicólogo, cuando no hay, especialistas en la problemática, ¿quiénes ayudan? La sociedad. Los que están cerca, ¿sí? Entonces, presentamos un proyecto para formar referentes barriales en la prevención del suicidio y no tuvimos llegada. Primero nos dijeron que sí, pero quedamos ahí esperando. Pero sería algo muy interesante poder formar en cada barrio. Incluso habíamos pensado, viste que en la pandemia se hicieron los comités barriales de emergencia. Sí, sí, sí, sí, sí. Habíamos pensado que los referentes eran 27 comités. Podrían salir de cada comité un referente barrial, formarlo y que esa persona lleve la formación a su barrio. Pero bueno, eso quedó como un proyecto que por ahí el año que viene se hace, porque como vos decís, es muy alarmante y también la demanda de salud mental en la escuela secundaria, los chicos de la escuela secundaria, cuando se han hecho encuestas y les han preguntado qué es lo que más les preocupa, es la salud mental. Sí. Y tenemos que darnos cuenta. Sí, hay, que es la salud mental. Digo, hemos hablado varias veces. Digo, Argentina tiene una ley de salud mental pionera, que es buenísima, que es progresiva y progresista. Pero que no está llena, vos lo decías al principio, digo, hay mucha ley, mucho esto, mucho lo otro, pero si eso no se llena de contenido, digo, muchas veces no tiene sentido, es solamente algo escrito en un papel, en donde nadie le da o le presta atención. Yo te iba escuchando y me iba imaginando, ¿no? La gente que por ahí no tiene el recurso económico de pagarse una prepaga y tener un psicólogo y demás, va habitualmente a lo que es la salita. Digo, y en la salita, digo, hacemos nota todos los días también de las problemáticas de la salita, que ni siquiera hay pediatra. Imagínate si hay un psicólogo o psicóloga para poder atender una situación semejante que quizá necesita hasta una urgencia. ¿Hay algún lugar, Nazarena, que le escape a lo que es la salita de salud para poder llegar en el momento que una madre descubre algo o padre descubre algo que de esto que vos fuiste narrando? Mira, en Mar del Plata desde mayo funciona la línea de salud mental, que está las 24 horas. Yo llamé para ver si funcionaba y efectivamente funciona. Bien. No sé si querés que te diga el número. Sí, dale, ¿cómo? Por supuesto. Ustedes. Bien, el número es 499-8520. 499-8520. Me parece un recurso muy importante que la verdad es que si una mamá, un papá, un adolescente, un joven necesita ayuda, llamar a esta línea es una opción. El 911 también te puede ayudar. Y hay una ONG en la que trabaja, nosotros somos familiares autoconvocados y una de las mamás, que bueno, también su hijo se suicidó hace ya unos años, trabaja en una ONG que se llama Hablemos de Suicidio. Lo que tiene es que se reúnen por Zoom, y eso bueno, es una posibilidad, porque no importa dónde estés, claro, podés participar de la reunión, todos los martes a las 19 horas y los jueves a las 21, y en ese es un espacio de escucha seguro, respetuoso, donde pueden hablar personas con ideación suicida, pero también están familiares, digamos. Muchas personas a quienes desde algún lugar las ha atravesado la problemática, y es un espacio de escucha seguro, respetuoso, y que en general las personas que participan se encuentran un lugar para la contención, para decir lo que sienten, para llorar, para encontrarse, que a veces es lo que necesita una persona que está pasando por un momento difícil. Claro, yo imagino, y desde la ignorancia total, y te lo uso como pregunta, a veces sí. Es el primer paso es mejor darlo o hablar con un común, digamos, con alguien que haya atravesado una situación como esta, y no caer de lleno en una cuestión invasiva que puede llegar a ser, ir a una salita o algo por el estilo. Lo pregunto, lo imagino. Mira, todas las ayudas que podamos pedir son válidas. Y una no quita la otra. O sea, yo si pienso ahora que me está escuchando, no sé, una joven que no encuentra sentido a nada y que está con una ideación suicida. Uh-huh. Bueno, tenés una salita cerca, anda a la salita y decilo. Pero además, llama al número de salud mental y anda también a esta reunión por Zoom, que para eso tenés que tener internet, porque hablando de carencias, no todos tenemos internet, pero bueno, si podés, también anda a esta reunión. Y bueno, y si no, también nosotros tenemos un email, ¿sí? Que lo creamos ahora, porque en realidad nos hemos reunido para hacer esto el 10 de septiembre, y de a poquito vamos como haciendo un poquito más de cosas, que se llama abrazandolavidamdp@gmail.com. Y bueno, nos pueden escribir a ese mail. Y a veces hablar con una amiga, con un amigo, decirle que la estamos pasando mal, que con una hermana, con alguien cercano, y hay que pedir las ayudas. Sí. Vos sabés que desde que mi hijo murió, yo me la paso pidiéndole a gente, incluso random, te diría que me abrace. Y eso me salva, ¿viste? esos abrazos me salvan. Y bueno, pienso que a la persona que está mal también la puede salvar eso. Seguro, seguro. Digo, porque es el paso, yo lo relaciono mucho con otras cuestiones que tienen que ver con esto de el primer paso es lo que más cuesta. Digo, me parece que eso, digo, yo no sé si por vergüenza, si porque estamos medio creados en una sociedad en donde nos da vergüenza pedir ayuda o nos da vergüenza pedir abrazos, como recién decías vos, nos retrotrae y nos termina generando, en casos puntuales, situaciones como... como estas, ¿no? Está bueno esto de también convencer al que está del otro lado. Decirle, bueno, che, si están mal, pidan un abrazo, una contención a quien fuere, pónganse a hablar con alguien y pidan ayuda, que no está mal pedirla. Digo, es un gran consejo, Nazarena. Sí, vivimos en una sociedad muy individualista y la verdad es que ser es ser con otros y con otras. No hay otra forma, no hay otra forma. Uh-huh. Entonces, tratemos de encontrarnos y dejemos de lado el individualismo porque se nos está yendo la vida de los chicos, se nos está yendo la vida de los jóvenes. Los jóvenes, las niñeces, las adolescencias y las juventudes tienen que querer vivir en este mundo. El mundo tiene que volver a ser un lugar donde sea agradable vivir. Y la verdad es que los adultos, las adultas, somos responsables de que sea así. Entonces también abrámonos un poquito, dejemos, hay una vorágine diaria, hay una lucha por sí. La sobrevivencia, pero en esa lucha por la sobrevivencia se nos están yendo nuestros hijos, nuestras hijas. Entonces, por ahí parar un poquito y mirar al lado, la salud mental también es la salud para poder ayudar, para poder escuchar. Eso también es salud mental. Seguro, seguro. Nazarena, la última pregunta y después te voy a invitar a que repitas el del encuentro del domingo. Digo, hay ¿existen, recién contabas que hay indicios que hacen que la familia pueda ver que hay una situación problemática? Digo, pero ¿existe el motivo por el cual... porque a veces viste que uno imagina la familia perfecta, con vacacionando una vez por año, con trabajo y tatá, y pasan situaciones como estas que estamos contando y que estás contando muy bien vos. Digo, ¿hay algo que, o está habiendo algo que es el detonante para que un adolescente, una niñez o quien fuere, intente o deprima de tal manera que busque o intente suicidarse? Mira, hay una situación social que todos lo saben, que es la que vivimos. Tuvimos una pandemia de por medio. Y hay factores de riesgo y factores protectores, ¿sí? Los factores de riesgo son muchísimos. Puede ser haber estado pasando un duelo, padres... divorciados, situaciones conflictivas, situaciones de carencia. Digamos, son tantas como te imagines las situaciones de riesgo. Y también hay factores protectores, y en esto es lo que tenemos que hacer mucho hincapié, ¿no? Los factores protectores son, por ejemplo, para una niñez y una adolescencia, estar haciendo actividades, encontrarse con otros y otras, asistir a la escuela, tener un entorno amoroso, tener gente quienes los escuche. Esos son factores protectores. Hay que prestar atención. Si, por ejemplo, un adolescente que era muy sociable de repente se empieza a aislar, y bueno, ahí es una alarma. Lo contrario, un adolescente que se aísla de repente, que siempre ha sido introspectivo, una persona que le gusta estar sola, de repente empieza a ser muy sociable, esos cambios bruscos de conducta son para prestar atención, para preguntar, para acercarse. Personas, en la forma de vestir, personas que, por ejemplo, no sé, eran que se preocupaban mucho por su apariencia, de repente no les importa más. Gente que era muy alegre, de repente la vemos muy triste. Esas son señales de alarma. Y también las palabras, ¿no? Y también las palabras, lo que nos dicen. Esto que hablábamos hace un rato de, bueno, me siento mal, no encuentro salida a la vida, no encuentro sentido, veo todo negro. Bueno, eso también son señales de alarma. Entonces, estar abiertos, estar con la escucha activa es muy importante. Nazarena, ahora sí, te invito a que reiteremos o que reiteres la invitación para el día domingo. Digo, ¿en dónde se van a encontrar, a qué hora y cómo les identifican? Bien, nos vamos a encontrar el domingo 10 de septiembre a las 16 horas en la Plaza Mitre, más exactamente en Colón y Mitre, y vamos a estar identificados por el color naranja. Además de charlar con nosotros, se van a llevar una plantita. Bien, bien. Así que bueno, esperamos a todos y todas, y también a todas las personas que quieran unirse a nuestro grupo. Creemos que si somos más, podemos concientizar de mejor y bueno, y llevar ayuda a quien lo necesite. Yo descarto que es así, pero cualquier persona que también necesite una mano en una situación que está atravesando, que se acerque, pida ayuda, digo, obviamente que también están para eso, ¿no? Sí, sí, por supuesto, estamos bien para eso. Te repito, en nuestro email dale, es abrazandolavidamdp@gmail.com. Perfecto, ahora vamos a reiterar los teléfonos que nos pasaste. Nazarena, te quiero agradecer de corazón haber charlado con nosotros y lo mejor para el domingo. Gracias a ustedes. Abrazo inmenso. Gracias, muchas gracias. Ahí pasaba Nazarena. El próximo domingo entonces se va a estar desarrollando este encuentro ahí en Colón y Mitre.